cuando vas a cruzar una calle, ¿para qué lado volteas primero? ¡Comenzamos! Estás escuchando Aumenta tu Éxito, el podcast que va a cambiar tu vida apoyándote a salir adelante para triunfar. Inicia cada día de la mano del coach Ricardo Garza, conferencista internacional comprometido en apoyarte para que logres tus metas. Aquí contigo, Ricardo Garza. Una enseñanza que recuerdo muchísimo de mi padre era esta. Él me decía, cada vez que vayas a cruzar una calle, ya sea caminando o estés esperando en un alto para cruzar cualquier calle de doble sentido, lo primero que debes de hacer es voltear a la izquierda. Porque como tú sabes, acá en América y en algunas partes de Europa, o en la mayor parte del mundo, los autos tienen la manejera del lado izquierdo. Y si tú estás viendo una calle, de tu lado derecho van hacia ti y de tu lado izquierdo van hacia el otro lado. O sea, ¿qué voy? Si tú estás en una calle y vas a cruzar una calle, siempre, siempre el primer carro puede venir de tu lado izquierdo, ¿sí? Porque es del lado del que va en esa dirección siempre. Estés del lado de la calle que estés, siempre va a venir el primer carro, puede venir de tu lado izquierdo, porque es el que está más cerca hacia tu banqueta, hacia tu acera. No sé si me estoy explicando bien, pero a final de cuentas, así es. Si tú vas a cruzar una calle, ¿a dónde debes de voltear primero? A la izquierda. Porque si volteas para la derecha, puede que ya venga el carro de la izquierda más cercano a ti. Entonces, es uno de los aprendizajes que me ha quedado bien grabado en mi vida. Y siempre que agarro el carro y voy a cruzar una calle, siempre volteo primero a la derecha. Y es algo que le he dicho a mis hijos también. Ahora se los recomiendo que cuando van ellos a cruzar una calle, siempre volteen primero a la izquierda. Siempre primero a la izquierda. ¿Y por qué voy con esto? Porque en nuestra vida estamos tomando decisiones. En este caso es voltear a la izquierda o voltear a la derecha. Pero durante nuestra vida tomamos otro tipo de decisiones, como ver las cosas positivas o ver las cosas negativas. Y dependiendo de hacia dónde voltees, es lo que vas a obtener o lo que vas a esperar. Si tú volteas para el lado donde está lo positivo, vas a traer y vas a obtener cosas positivas. Si tú volteas hacia el lado donde está lo negativo, vas a atraer y vas a obtener cosas negativas. ¿Y por qué te digo esto? Porque comúnmente nos llegan infinidad de pensamientos. Comúnmente tenemos actividades diarias. Y la felicidad es algo que obtenemos y rápidamente lo soltamos. Pasa algo bueno, te pones feliz y lo sueltas rápidamente. Sin embargo, la tristeza, las cosas negativas, las mantenemos por simplemente ser humanos. Mantenemos las cosas negativas más tiempo que las cosas que nos generan felicidad. Enfocamos nuestra mente, nuestro esfuerzo y nuestra energía más en las cosas negativas que en las cosas positivas, por el simple hecho de ser seres humanos. Así es, no es que tú estés mal, es que así somos. ¿Pero por qué así somos? Porque es más fácil. Es más fácil quedarte en la tristeza, quedarte en lo negativo, quedarte en las cosas que no te están haciendo bien. ¿Por qué es más fácil? Porque no produce ningún esfuerzo adicional. Aquí estoy triste, aquí estoy llorando, aquí estoy que no puedo hacer esto, aquí estoy que no puedo generar más ingresos, aquí estoy que no tengo ventas, aquí estoy que no puedo mejorar a mi equipo, aquí estoy que no estoy haciendo buen líder. Y no haces nada para cambiar esa situación. Entonces, caes en una zona de confort. Y entre más tiempo estés ahí, entre más tiempo te quedes ahí, más triste te vas a sentir y más grande va a ser tu sensación de insatisfacción. Y luego viene la famosa palabra, que no me gusta mencionar, pero la voy a mencionar como ejemplo, la famosa palabra, depresión. Y luego el mundo está deprimido, porque se mantuvo mucho tiempo en una área de tristeza, de infelicidad, de insatisfacción, en lugar de tomar acción y hacer algo para voltear hacia las cosas positivas, hacia las cosas felices, hacia las cosas triunfantes, hacia las cosas de éxito en las que hemos tenido en nuestras vidas. Pero sí, efectivamente, es más sencillo y más cómodo mantenernos en la tristeza, porque no nos genera ningún esfuerzo adicional. En cambio, mantenernos en la felicidad, mantenerlos en el trabajo duro, mantenerlos constantemente creciendo como personas y como profesionistas, eso sí nos requiere un esfuerzo. Entonces, si tú hoy tienes pensamientos positivos y negativos y escoges los negativos porque es más sencillo, está bien, eres normal, eres ser humano. Lo importante aquí no es que escojas bien o mal, lo importante aquí es que no te quedes en el pensamiento de tristeza o de insatisfacción o negativo. Lo importante es que no te quedes ahí, porque cada vez es más fuerte. Lo importante es saber detectar desde un inicio que estás en un pensamiento negativo, en un pensamiento de tristeza, para inmediatamente hacer el cambio y buscar los pensamientos positivos. Buscar el cómo sí de las cosas. Buscar las áreas de oportunidad, buscar las ventanas que se abren, las puertas que se abren en tu vida. Eso es en lo que te debes de enfocar. Claro que a lo mejor va a requerir un esfuerzo adicional, por supuesto que sí. Sin embargo, te va a mantener en un estado de ánimo óptimo, mucho mejor, de mayor satisfacción, y te va a hacer mejor en tu salud en todos los aspectos. Entonces, enfócate que cuando te vengan pensamientos positivos o negativos, aprende siempre a voltear hacia los positivos. Así como cuando vas a cruzar la calle, hay que voltear primero al lado izquierdo, así tú, así yo, hay que generar el hábito de voltear siempre al lado positivo, porque eso es lo que te va a generar un verdadero cambio en tu vida, una vida verdaderamente extraordinaria, y mantener los momentos de felicidad por más tiempo, porque la potencia y la fuerza de los pensamientos de tristeza son mucho más fuertes que los de felicidad. ¿Y por qué voy más fuertes? Porque simplemente no hacemos nada y nos quedamos ahí. Y a veces nos gusta sentirnos tristes, a veces nos gusta que nos apapachen, a veces nos gusta que nos digan, ay, pobrecito, pobrecita. Claro que sí, es una necesidad del ser humano sentirnos apapachados, sentirnos queridos por alguien más. Sin embargo, eso no te va a llevar a nada. Toma la decisión hoy de voltear hacia el lado correcto, de voltear siempre que tengas la oportunidad, de voltear al lado positivo de tu vida, de tu día, constantemente. Y vuélvelo un hábito. Genéralo como un hábito que ya lo haces inconsciente, que ya automáticamente siempre optas por irte por el lado positivo. Soy Ricardo Garza y espero de todo corazón haberte apoyado con estas palabras para que tú tomes la decisión de voltear siempre primero al lado positivo. Muchas gracias por escucharme. Sígueme en Facebook, estoy como Coach Ricardo Garza, en mi página de internet www.coachricardogarza.com, y si quieres seguir volteando al lado positivo,